Palenque, quilombo y cumbé. Otra forma de percibir y diseñar nuestra realidad. Palenque sonoro. Thank you. Hola, mi nombre es Juan Cañate, nos conseguimos aquí en San Basilio de Palenque. Le mandamos un cordial saludo a Palenque Sonoro y desde aquí nosotros le mandamos nuestra energía y suto aquele para ustedes seguir así, apoyando suto, un juicio para suto, para más gente, de utopate, de aquí de suto también. Pasuto ten fortaleza, pasuto zarandía, gustó más gente, dito Colombia. Y muy buenas noches a todos y a todas los que nos escuchamos en las noches prolongadas los jueves a través de las ondas hercianas comunitarias. Esto es Suba al Aire 88.4 FM. El palenque sonoro. Les traemos un especial de Dub Syndicator. Afinen sus oídos y depuren la onda hercianá. Esto es Dub. El señor Adrian Sherwood y el señor Stale Scott. Dub Syndicator. Thank you. Palenque Sonoro. Seguimos amplificando a través de las ondas hercianas de la radio comunitaria Suba al Aire 88.4 FM. Esto es el Palenque Sonoro. Hoy estamos cartografiando a Dub Syndicator y vamos a comenzar hablando de uno de los productores más creativos de las últimas décadas. Pupilo de los saberes de la consola de la década de oro de la música de Jamaica. La década de 1970, el señor Adrian Sherwood. Adrian, cuando tenía 12 años y cursaba la secundaria, la hermana mayor de un amigo lo introdujo, lo sumergió en el mundo de la música reggae. A los 14 años ya pinchaba y seleccionaba música en clubs locales, visitando Londres cada 15 días en busca de discos de 45 en las tiendas especializadas en reggae. A los 17 años ya era socio de la etiqueta Caribbean Gems. Primero se dedicaría a prensar discos en Inglaterra de reggae de Jamaica y después decidieron vender los discos y las etiquetas originales de la isla directamente, surtiendo las tiendas por todo el país. Fue durante este trabajo donde empezó a relacionarse directamente con productores y artistas de Jamaica, entre ellos el señor Prince Farai, más conocido como la voz del trueno, una de las personas más influyentes en la vida de Adrian en este momento de finales de la década de 1970. Así, este joven inglés amante del reggae, que giraba con The Clash y las Steels, amigo de Irie Up, Johnny Rotten y Ja Wobble, empezó a relacionar personas, estirar puentes musicales y raciales. a sus 21 años de edad, ya con la experiencia de su propio proyecto creativo, New Age Steppers, que además fue el grupo y trabajo fundacional de otro momento de la música inglesa en estas décadas, gestó, parió On Your Sound, su propio sello discográfico. Y vamos a dejar hasta aquí esta parte de la historia de Adrian Sherwood y On Your Sound, porque es en el catálogo de este sello discográfico donde aparece Dub Syndicator. Sigamos con más música. Esto es el Palenque Sonoro, amplificando desde las ondas hercianas comunitarias. Suba al aire. 88.4 FM. sonoro. Seguimos en el palenque sonoro. Después de hacer una breve introducción de Adrian Sherwood, un productor genial, habrá que señalar que la historia de Dub Syndicator acerca dos orillas culturales y sociales. Dos orillas que a comienzos de la década de los 80s estaban muy distantes y muy tensas en Inglaterra. Prince Farai presenta a Adrian a uno de los bateristas cruciales del reggae de Jamaica, el señor Steel Scott, batero legendario de Roots Radix. Cuando Prince Farai empezó a girar en Inglaterra, lo acompañó una banda llamada The Arabs, los árabes, The Arabs. Esta banda sustancialmente era la misma alineación de Roots Radix. Adrian Sherwood y Steel Scott compartieron su primer trabajo en el grupo Creation Rebel, que es el antecedente de Dub Syndicator. Durante el proceso de formación y consolidación de Dub Syndicator, Steel Scott se vuelve el epicentro creativo del trabajo y el proyecto. Justo en la década de los 80s, cuando estaba desapareciendo los derechos de los trabajadores en Inglaterra de la mano del modelo neoliberal y la economía basada en la industria se iba al suelo, en la misma cuna de la revolución industrial aparece el sindicato del Dub. Dub. Dub Syndicator. Pero sin politizar la cuestión, tuve la suerte, el placer, la gran fortuna de conocer y hablar personalmente con Adrian Sherwood hace algunos años, gracias a una amiga de México, gracias a Lynette. Y recuerdo que nos contó sobre una experiencia que tuvo, que vivió directamente con el señor Prince Farai. Fue justamente para un viaje a Jamaica. Caminaba por los guetos de Kingston junto a la voz del trueno, quien lo sacó de los hoteles y las playas turísticas para mostrarle la otra cara de la realidad. Adrian se sorprendió muchísimo por las condiciones en las que vio, observó, palpó y sintió que vivían las personas en esos guetos. En vivo y en directo, a través de todos sus sentidos, percibió una realidad a la que nunca había estado expuesto. Y recuerdo muy bien cuando nos dijo que no creía lo que veía, las condiciones en las que vivían esas personas en el gueto. En ese momento entendió y se instaló en su espíritu la necesidad y el poder del reggae. Hola, mi nombre es Juan Cañate, nos conseguimos aquí en San Basilio de Palenque. Le mandamos un cordial saludo a Palenque Sonoro y desde aquí nosotros le mandamos nuestra energía y suto aquele para ustedes seguir así apoyando suto, un juicio para suto, para más gente, de utopate, de aquí de suto también. Pasuto ten fortaleza, pasuto sarandía, gustó más gente, dito Colombia. Can't shake me with no light weight stuff. They got to come up with some BMX. Naked. Snacks, out of me income and pay all my tax. Other than this thing, Lord, from the yellow one. Run come quick and slick, and I bring you walking stick. And me got me friend in the mic. Other than them boy when them gone move the dick. Wake up this morning and me gone down the street. Get no food, send me one food to eat. Vegetarian, me no trouble no meat. Me sweet me need that me no outfit with. Me sweet me need Lord me no outfit with. Me sweet me need that me no outfit with. Turn off the heat. Clap your hands and stamp your feet. Go down and mother Liza. We go tell her say we wiser. Have this a music the rock na Pisa. Liza you know. y seguimos amplificando la sonoridad de Dub Syndicator a través de las ondas hercianas de la radio comunitaria 88.4 FM. Y me gustaría compartir con ustedes una anotación. Hemos hablado de dos figuras muy representantes en la historia del reggae roots de Jamaica durante la década de los 70. Prince Farai y Style Scott. Y hemos hablado también de la relación social, de la relación personal de estas dos personas con uno de los productores más geniales y creativos de las últimas décadas en Inglaterra, el señor Adrian Sherwood. Y me gustaría contarles que el señor Prince Farai, la voz del trueno, fue acallada un 15 de septiembre de 1983. Es en esa fecha que muere asesinado. Y el señor Style Scott muere también asesinado un 9 de octubre de 2014. Dos activistas, dos luchadores sociales incansables y cruciales que desde la música y el reggae crearon un mundo más bello. Otra forma de percibir y diseñar nuestra realidad. Palenque sonoro.